son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no, son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Son libros en el aire. Águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha ninguna. La una era la otra y la muchacha ninguna. Bienvenidos nuevamente a Libros en el Aire, este programa radial del espacio de la biblioteca Héctor Germán Westergel. Acá estamos con Edu. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contentos porque nuevamente nos encuentra la tarde con un sol que nos da alegría y que nos deja compartir unos mates y unos temitas musicales. También acá Edu trajo unos cuentitos para leernos hoy. Y unos bizcochitos, ¿por qué no? Nos debe los mates, en sí. El entretiempo nos dijo. Pero bueno, arrancamos con este programa que hoy tenemos un salpicadito, 2 de junio, Día del Bombero Voluntario. Mirá. Vamos a estar compartiendo unas lecturas de se los dejo para sorpresa porque en este momento se me acaba de ir de la cabeza. Bueno. Vamos a estar también contándoles un poco acerca de la minga que se hizo este domingo en el Monte de Berizo. Uh-huh. Y además nos van a traer unas noticias acerca de la Feria del Libro que concluyó ayer. Bien, y con toda esta información, porque estamos en época ya de temporada alta de la cultura. Temporada alta de la cultura. ¿Se puede decir así? Sí, como no, no cobramos más caro porque es temporada alta. No, temporada alta, ¿no? Y contarles, bueno, que voy a dar el teléfono de la radio, que es el 451-6917, como hacían nuestras abuelas, que se llamaban por teléfono, el teléfono de línea, ¿o no? Así es, también ahora además le agregamos el dato que si alguien quiere escribirnos, compartir algún cuento o sacar alguna noticia, pueden escribirnos a librosenelaire.fm@hotmail.com o también nos pueden dejar algún mensajito en Facebook, Libros en el Aire. Bien, con todo eso, ya en la parte moderna, que tiene que ver con los correos electrónicos, que tiene que ver con el Facebook, es ganas de conectarnos, de contactarnos. Sabemos que hay oyentes, porque el otro día a la biblioteca vino Verónica, que es una chica que escucha mucho radio, sobre todo Radio Nauta, y contó que es uno de los programas que escucha y que más les gusta. ¿Vos te parece? Me parece genial, pero mejor para disfrutar, despedimos a Fer Gómez, que se está yendo en este momento. Avisamos que hoy tenemos mucha música para bailar, así que está permitido el baile en todas sus formas. Arranquemos este viaje de esta tarde. Por las ramas del laurel vi dos palomas oscuras. eso se trata, de animarse, de compartir. ¿O vos te crees, Aline, que la primera vez que nos pusimos a narrar los narradores no nos dio un poco de cosquillita en la panza? Creo que sí, pero siempre uno lo vive así como muy, muy propio, no todo. Entonces esta vez me toca a mí, así que ojo. Ojo, ojo al piojo. ¿Decías que querías leer? Y sí, decía que quería leer un fragmento de Fahrenheit 451. Uh-huh, esa... Un diálogo que hace alusión también al tema del día, acerca de los bomberos voluntarios, uh-huh. Que ya desde 1884 que se creó el primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca, se empieza a celebrar todos los 2 de junio este día. Te cuento más, el... Esa... ¡Todólogo! ¿Ves? Por eso es todólogo. Esa novela de Ray Bradbury, un escritor norteamericano que, ¿sabes qué? Falleció hace muy poquito y escribió cosas hermosas, y una de ellas es Fahrenheit 451, que nos hace acordar mucho a la dictadura militar que vivimos acá, ¿no? Esa prohibición para poder leer libros, ¿no? Qué locura, ¿no? Y pensar que en este país se quemaron libros, pensar que en este país se tiraron libros a la basura por miedos, porque las ideas y las palabras circulaban de tal forma que generó mucho miedo en el poder también. ¿Y saben una cosa? También hay una película muy buena del año 1966 que se llama Fahrenheit, que la han pasado varias veces en el canal Encuentro. Así que bueno, dale, adelante. ¿Leyó alguna vez alguno de los libros que quema? Montag se rió. Lo prohíbe la ley. Oh, claro. Es un hermoso trabajo. El lunes, quemar a Millay. El miércoles, a Whitman. El viernes, a Faulkner. Quemarlos hasta convertirlos en ceniza. Luego, quemar las cenizas. Ese es nuestro lema oficial. Caminaron un poco más y la niña dijo: ¿es verdad que hace muchos años los bomberos apagaban el fuego en vez de encenderlos? Ah. Haciendo referencia también a lo que decías recién, Edu, de aquel momento en donde se quemaban libros. Uh-huh. Y haciendo alusión también, ¿qué son los bomberos voluntarios? ¿No? Agregarles un poco, en mi caso he conocido varios cuarteles, yo viví muchos años en Ushuaia, siempre cuento en mi programa, en cada uno de los programas donde he participado, este siento que es mi programa y también lo cuento, que he vivido en Ushuaia y significa que hay una tremenda posibilidad siempre al haber habitaciones calefaccionadas, al haber casas también de madera, de incendiarse. Y en eso han estado la tarea del bombero voluntario. Significa que hay una tarea que están siempre alertas, siempre se los ve con una radio, siempre se los ve comunicados, siempre se los ve en jornadas de entrenamiento, donde no solamente están por temáticas de fuego, sino también a veces en accidentes químicos, en otros tipos de problemas que hay en la comunidad, ahí están los bomberos voluntarios. Una tremenda vocación. Recordemos que hace poco, te acordarás, Aline, varios bomberos voluntarios murieron en barracas, en unos depósitos que se incendiaron. Significa que están exponiéndose permanentemente su integridad física y, por qué no decir, su vida. Así es, Edu. Un valorable trabajo el que desarrollan día a día con vocación. Hablando de libros, ¿me tenías que mostrar algo que te habías traído para todos nosotros? Sí, decíamos en el primer programa que Héctor Germán Westergel, este guionista tremendo que tiene nuestra literatura nacional y latinoamericana, ha escrito muchas cosas para chicos. Y hoy encontré en la calle, mientras hacía trámites, te contaba fuera de micrófono, de acá para allá, de acá para allá, encontré Crestita, El gallo valiente, un libro hermoso hecho por él, escrito por él, con ilustraciones de Susana García. Seguramente este libro, yo recuerdo algunas, Paquete, que es la historia de un elefantito, tengo el recuerdo de niño, estoy hablando 4 o 5 años de haberlo tenido en mis manos. Y fíjate vos que ya estaba construyendo niñez Héctor Germán Westergel, ya en esos años. Por supuesto que la mayoría de sus obras han sido para jóvenes y adultos. Y también pensaba en algo interesante. Pensaba que es poco conocido esta faceta de Héctor Germán Westergel y es interesante difundirlo. Tenemos casi una colección de estos libros en nuestra biblioteca. Y es interesante poder compartirlo para todo el público. Así que están en nuestra biblioteca. Recordemos que nuestra biblioteca está abierta de lunes a viernes de 19 a 21, un rato antes de las 19, un rato después también de las 21, y allí estamos. Y que asociarse a nuestra biblioteca es libre y gratuito. Recordemos que la biblioteca queda en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, uh-huh. Y pueden acercarse siempre que quieran. Arrancamos esta tarde hoy con Hierba Cana, uh-huh. Y ahora seguimos con Rubén Rada para seguir bailando. Corremos la mesa entonces y nos ponemos a bailar. Dale, dale, busquen sus parejas, ¿eh? Escribirnos a librosenelaire.fm@hotmail.com o visitarnos en Facebook Libros en el Aire. oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. La una era el sol, la otra era la luna. Y queremos contarles a los oyentes y las oyentes que estamos con la operación técnica de Aymar, alias Aymi. Aymi, que él, la tarde pasada se perdió. Nos abandonó. A todo el contingente que vino. Te contaron que vinieron más o menos, te deben haber contado con lujo de detalle algunas cosas. Vinieron los chicos de la escuela Semillas de Estrellas con sus seños. Y que bueno, fue todo un revuelo acá en el estudio porque fue un programa diferente. Muy lindo, muy, muy rico. Y a mí lo que más, nunca había estado compartiendo el micrófono con niños y me parece una experiencia increíble, así que si se quieren volver a acercar están más que bienvenidos. Bien. Edu, ya son las 3 y 20 de la tarde de todos los lunes de 15 a 16 horas como estamos en este espacio radial y vamos a abordar el tema de la segunda edición de la Feria del Libro Ciudad de La Plata, en que tuvo lugar en el Centro Cultural Dardo Rocha. Sí. Abrió sus puertas desde el 23 y finalizó ayer domingo. Tuvo más de 107 stands repartidos entre editoriales, bibliotecas. Y también escuché por ahí que hubo críticas de algunos escritores. ¿Nos querés contar un poco acerca de esto? No, yo también escuché muy por arriba que... Unos bichitos de biblioteca medios curiosos. Sí, que no estuvieron los escritores de acá, los que tienen también necesidad de vender sus libros, los que tienen ganas de conocer a la gente en otro lugar, desde otros lugares. Y la feria es una buena oportunidad. Nos damos cuenta que quien es el director de cultura es un empresario, Cipollone, se llama de apellido, que es el dueño de las trastiendas, tanto de Buenos Aires como la que está acá, y que, bueno, está pensando más en lo que es la cuestión comercial y no en la cuestión cultural. Pensar entonces que, si bien la Feria del Libro está organizada desde el Estado Municipal, o sea que la Municipalidad de La Plata organiza, difunde y pone el pasaje de Dardo Rocha, que para la próxima hacemos desde acá el pedido y esperemos buscar otros espacios orgánicos para hacerlo, para que estén los autores de acá de La Plata. Igual los autores de acá de La Plata y la región, que en verdad le importan a la gente y que ellos también tienen una inserción en el pueblo, están también en la FLIA. Nosotros como pueblo hemos organizado un espacio autogestionado y un espacio en lugares alternativos en jornadas de lucha donde los libros también están expuestos. Hay espacios, ¿no? ¿Querés contar por ahí para quien no sabe qué es la FLIA? La FLIA es la Feria del Libro Independiente y Autogestionado, que se hace entre 3 y 4 veces por año, donde con distintas organizaciones sociales se difunden revistas, se difunden documentos, libros, CDs, DVDs, para que la gente tenga otro espacio para conocerlos y para poder adquirirlos. Así que estas cosas donde el escritor, el actor del pueblo queda un poco afuera, no es novedad en la historia del municipio, sino que ya pasa también en la provincia. Pero digo, el mismo pueblo, las mismas organizaciones, los mismos escritores van organizando otros espacios para estar con la gente. A mí, desde mi humilde opinión, me gustaría que por ahí se aboque más a interactuar con las personas que van llegando tanto a la feria del libro, por ejemplo esta de municipal, como a las independientes, donde se busque interactuar y compartir espacios también, ¿no? Porque a veces nosotros trabajamos sobre, bueno, el romper un poco este mito que hay, por ejemplo, de la biblioteca, que la biblioteca tiene un espacio solitario, silencioso. Digo, bueno, la Feria del Libro también tiene un poco de eso, decir, bueno, una persona va a comprar y va va a ver esto y listo. Digo, también estaría bueno generar actividades y generar espacios de intercambio, ¿no? Sí, y también pensar en los niños y niñas, pensar en poder hacer accesible a todo. Algo interesante igual, mirá que yo estoy enojado con el municipio, que estamos justo en el parque ecológico con un conflicto y todo, pero algo interesante es, por ejemplo, que los micros se pusieron gratuitos. Una de cal y una de arena, porque los micros gratuitos estaban llenos. Yo mismo, como ciudadano, que no iba a ninguna de las actividades en el zoológico, en el Paseo del Bosque o en la Feria del Libro, no te lo podés tomar, porque el habitual, que está siempre, estaba lleno y directamente pasaba de largo. Para irme a Buenos Aires tuve que tomarme un taxi. Pero bueno, es interesante que sí, algunas cosas... ¿Un taxi? ¿Sos millonario, Edu? No, sabés lo que sale. Sale 40 mangos ahora el taxi desde 44 y 24 a la estación de trenes, imagínate. Sí, 25 cuadras. Sí, así que está caro para todos. Y lo que quiero contar es que algunos facilitadores existen y que vale la pena entonces buscar la vuelta para que estén expresando sus cosas los escritores y escritores de acá de la región. Además, otra cosa que quería agregar es que ayer, por ejemplo, estuvo no solo fueron gratuitos los micros, sino que además tanto el museo, el zoológico, la República de los Niños, mis sobrinas fueron y me dijeron que hubo distintas actividades muy copadas y que se hace dos o tres veces al año, se busca hacer gratuito y poder llegar a esas personas que no conocen. Así que es otro dato para que esté esperando, así que si no pudiste ir al museo o al zoológico, esperá. Dentro de 8 meses. Me parece muy bien. Un municipio que ha aumentado las tasas municipales el 600%, está muy bien que por lo menos devuelva en algo a las... Me parece muy poco. Por supuesto que es muy poco. Bueno, seguimos bailando, Edu. ¿Qué te seguimos parece? Seguimos bailando porque ya estoy en onda, así que vamos a correr la mesa un poco más y bueno, invitar a todos. Para el próximo bloque, dale. Mate. Dale. Las distancias son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. A campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. Un amor sin rodeos, que la inocencia nos proteja, ahora que todo es más perverso. Por mi cabeza ya pidieron recompensa, pero no hay precio por robar tu corazón.

desnudas. La una era la otra y las dos eran ninguna. La una era la otra y las dos eran ninguna. Radionauta, en este programa Libros en el Aire, que en esta tibia tarde, como decía Aliné, que nos hace pensar un montón de cosas. Ya están los mates para compartir, que era la materia pendiente que teníamos hoy en este programa. Y contarles que los teléfonos de la radio son el 451-6917. Y allí pueden comunicarse con nosotros, dejar algún mensaje para este programa y para todos los programas de esta radio comunitaria. Contarles que también nuestra biblioteca Héctor Germán Oestergel funciona acá, en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772. Y estamos a las tardecitas, entre las 6 de la tarde y las 9, un poco antes, un poco después, compartiendo mates, compartiendo libros. Y hacerse socio o socia de la biblioteca significa formar parte de toda la fauna de la biblioteca. Y significa también, hacerse socio significa formar parte de la institución. Y significa que no hay que pagar ninguna tarifa, sino que es una participación libre y gratuita. Y también, ni bien se hacen socios o socias, pueden sacar un libro de la biblioteca. Después pueden sacar tres. Y después pueden participar de las presentaciones de libros, de las actividades que hagamos. Y contarles también que la Biblioteca Popular Héctor Germán Oestergel en el mes de septiembre va a cumplir sus primeros 13 años. Así que hay muchas cosas para compartir. Mucho para poder hablar junto con chicos y con grandes de una historia que es esto. Andar, caminar, compartir lecturas, palabras, ideas. ¿Y qué libros encontramos en la Biblia? Están los libros de historia y política, están los libros de derechos humanos, libros de economía, de educación, novelas, cuentos, poesías. ¿Y saben una cosa más? Tenemos una biblioteca infantil que funciona en la sala de al lado. Una biblioteca que se llama El Galponcito de los Cuentos, con más de 1000 títulos para compartir, de libros para chicos y chicas de todas las edades. Qué linda, Edu, toda la difusión y todo lo que nos vas contando de estos libros que tienen lugar en estas estanterías, que guardan mucho amor y mucho cariño. Hablando de amor y cariño, estamos con Rocío. Hola, Rocío. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿se escucha algo? Sí, se escucha bien. ¿Vos nos escuchás bien? Sí. Por ahí te escucho un poquito lejos, pero se los escucha bien. Ahí me escuchas más. Hola, Edu. Queremos contarle a los oyentes que... Te saludó Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Ahí te escucho. Queremos contarles a los oyentes que Rocío es parte de la biblioteca y parte de este programa. Rocío está por recibirse ya de bibliotecaria, tiene títulos intermedios y que hace que ella es una curiosa y una profesional de todo lo que tiene que ver con la cuestión de las bibliotecas populares y de otras bibliotecas institucionales. ¿Qué tenés ganas de contarnos hoy, Rocío? Bueno, primero que nada, acá, ¿sabés qué? Justo aprovechando entre mis cosas, encontré unas frases y bueno, elegí una que me parece que es re interesante para lo que hoy quería abordar, en lo que sería cómo usar la biblioteca desde el aspecto, desde el lector o desde el usuario, o de uno mismo cuando tiene tantos libros para poder leer. Bueno, entonces acá hay una frase y es de Genevieve Paté y dice: leer es, mediante un inconsciente movimiento de vaivén, ir desde sí mismo hasta el pensamiento del otro y del otro, a su propio pensamiento. El lector alimenta el libro con todo lo que él es y a su vez el libro nutre su teatro interior. Qué linda y bueno, frase. Entonces, Quizá por ahí cuando, hablando desde la persona que va a la biblioteca a buscar un libro, está bueno tener en cuenta esas cosas, porque un libro te cuenta, por ahí está describiendo algo que uno mismo necesita escuchar o saber y quizá no lo encuentra en ningún lado, ¿no? ¿Me siguen? Sí, perfectamente. ¿Cómo hace una persona que desea buscar un libro en una biblioteca, Ro? Entonces, bueno, ¿cómo llegar a ese libro cuando por ahí ni siquiera tenés un título o tenés algo vago, no tenés la posibilidad de decir, bueno, esto es lo que yo quiero? Entonces, sería como inventar un nuevo método de búsqueda, que es, bueno, la inspección, tomar, ir hasta los estantes que a uno le gustaría, ¿no? Por ejemplo, de literatura, sí. O puede ser estantes, nosotros tenemos mucha información en la biblioteca que tiene que ver con todo lo que es planeamiento rurales, y bueno, entonces, por ahí, en toda esa parte de lo que es salud, uno puede ir a buscar, y lo puede hacer de manera, ¿cómo sería? Instintiva, ¿no? ¿Cómo sería eso? Instintiva. Y uno puede ir, recorrer, quién sabe, por ahí tiene una necesidad personal de resolver algún caso, ¿no? Que puede ser de tu propio jardín, o que no sabes qué hacer con tu propia vida, depende de las perspectivas que uno tenga, pero la biblioteca contiene todas esas cosas. Entonces, para poder hablar de lo que es la parte ambiental de nuestra vida, que muchas veces está, que no sabemos dónde encontrarla. Sí, que además, desde este programa, desde este espacio hemos difundido bastante todos los materiales que tenemos con respecto a la problemática ambiental y fuimos tratando claro. diversos temas de actualidad. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago en mi jardín? Que a mí tanto me preocupa, que yo quiero estar a favor de la naturaleza, de las plantas, y no sé qué hacer. Entonces, bueno, uno no sabe, no tiene ni un título por ahí para decir, porque ¿qué vas a buscar? Jardinería. Te doy un libro de jardinería y por ahí no es lo que vos querés. Botánica. Entonces, ya te vas mucho, me parece, ¿no? Claro, en botánica te vas a la facultad, te vas a cosas y bueno. Entonces, lo ideal en este momento es no tener miedo a enfrentarse a la cantidad de material y aprender a buscar en lo que es tema, en lo que es por ahí ese un pedacito, que por ahí son, no sé, vos decís, bueno, este pedacito mide 50 centímetros y en realidad tenés ahí, no sé, publicaciones periódicas, revistas, en donde tienen material, el material que vos estás necesitando. Estuve esa semana, la semana pasada, estuve viendo mucho material en donde te dice cómo tener tu propio jardín en 2 metros, por ejemplo, una huerta. Qué bueno. ¿No? Muy, entonces, algo muy necesitado acá en la ciudad, ya que la mayoría que vive en departamentos o no tiene patio, o tiene un pedacito muy chiquito y dice, bueno, ¿cómo lo aprovecho al máximo? ¿Se puede consultar este material en la biblioteca? Sí, está para consultarlo, pero por eso mismo, por ahí la persona por ahí que va a la biblioteca piensa que solo puede ir a consultar una obra de Shakespeare o una obra de Freud, o no. En la biblioteca nuestra se puede consultar miles de cosas que son básicas para nuestra vida y justamente para toda esta parte de vivir espiritualmente cómodo, ¿no? Porque también es eso, uno necesita estar relacionándose con la tierra y bueno, y además de poder, porque además, bueno, yo soy estudiante, me la paso leyendo todo el día y digo, bueno, ¿cuál es mi momento para estar con la tierra? ¿No? Entonces, por ahí, no sé, en nuestro ámbito hay mucha gente que está muy atareada pensando en otras cosas, y bueno, y en la biblioteca también se puede buscar ese tipo de material, que no es exclusivamente universitario. Es un material que nos llega por donación, básicamente, hay muchas publicaciones que son de estas fechas, entonces como para no desaprovecharlas, y que además te hacen llegar a diferentes grupos, que están, porque hay muchas publicaciones que son de acá de la ciudad. Entonces te hacen llegar, te podés llegar a conocer gente nueva a través de esto. Y bueno, y eso también tiene que ver con la búsqueda de la biblioteca, que la biblioteca tiene de todo. Entonces, son las necesidades que el lector puede traer, que yo pienso, ¿no?, que puede necesitar saber. Y bueno, entonces es como una puerta también para decir, bueno, en la Biblia tenés esto. Claro. Tenés cosas para poder usar en tu vida y que no precisamente es la revista de Utilísima. Rocío, contame, hablando de libros y de bibliotecas, estuviste el sábado pasado de visita por la Mansión Obrera y contanos que ahí está empezando una biblioteca. Sí, bueno, la verdad es que en Mansión Obrera hay mucho para hacer y hay mucha buena onda, entonces eso me divierte mucho. Obviamente que siempre hay un lugar primordial que es la problemática laboral y la problemática que tienen los barrios, pero bueno, el lugar donde está la biblioteca es un lugar que es lindo, que está todo remodelado, es una casa de chapa vieja y bueno, y remodelada. Entonces, realmente es un lugar muy agradable. Todavía falta ampliarla porque me parece que hay tantos proyectos culturales que se puede jugar más con la biblioteca, porque hay una estantería en donde está precisamente el Centro Cultural Mansión Obrera, después hay otro donde está la radio, y después hay otros lugares que también... ¿Mansión tiene una radio? No sabía. Tiene, está la radio también. Ah, claro. La Charlatana, que bueno, forma parte de la vida de del Centro Cultural, y lo que decías vos también, con mucha alegría pude ver atrás, en el sector nuevo de Mansión Obrera, que ahora han creado también los jóvenes una pizzería. Claro, está la pizzería. Entonces, hasta incluso ahí también puede haber otra estantería biblioteca. Porque, bueno, no sé, puede ser una manera, digamos, de ver las cosas de un poco más ampliadas, ¿no? Si todo se va a unificar, puede pasar eso. Es interesante, es interesante con todo esto que contamos, cómo los movimientos sociales están incorporando las bibliotecas para sus espacios, haciendo protagonista al libro y a la lectura de cada una de las prácticas, sea un taller de cocina, sea un taller de carpintería, un taller de lectura, y ahora se vienen también los bachis que están funcionando también en muchos de los centros culturales. Claro, entonces recién estaba leyendo acá, en ese libro que tengo, que decía que hasta a veces es más importante que se creen bibliotecas antes que graneros, porque las bibliotecas son las que te abrigan en el invierno para la lectura. Y bueno, yo creo que parece un poco extremo, pero, todo es pero alimento, es interesante. Totalmente. Los libros son muy compañeros y aprender a conservarlos está buenísimo, porque también hablan de nosotros mismos. Ojo, después viene la tarea de no solamente ya de fundar las bibliotecas, sino de darles vida, ¿no? A los libros, sostenerla, abrirla, darles vida al trabajo de catalogación, a toda esa parte técnica, a que los libros circulen y que también hayan actividades donde el libro pueda ser protagonista. Es una tarea, hay que remarla y a su vez bienvenida entonces ese desafío. Sí, la verdad es que hay que remarla. Igual yo lo estoy haciendo un estudio en la biblioteca donde estamos nosotros, que decimos que nos faltan un montón de cosas, nos faltan más horarios, nos falta señalética, hay gente que nunca la conoció, pero sin embargo veo que tiene un grupo de lectores que está permanentemente usándola a la biblioteca. Sí, contarles también a los oyentes, por semana estamos teniendo un promedio de 4 a 5 nuevos socios, por ejemplo, ¿no? Y es muchísimo. Sí, vamos en ¿no? un buen ritmo. Es una biblioteca viva. Ro, como siempre, Rocío, te agradecemos por tu aporte, por compartir este tiempo con nosotros. Te mandamos a través del aire mil besos para Kaya y muchos abrazos para vos. Esperamos tenerte nuevamente la semana que viene. Con estas historias tuyas que vos nos vas contando y vas socializando acá entre todos. Y Rocío, para quien no saben, es quien los recibe en la biblioteca los días de semana. En alguno de ellos, ella está. Está bueno. Los lunes y los viernes, seguro. Y también otros días que va a ser parte de trabajo técnico. Así que, Rocío, un montón de días está en la biblioteca. Sí, estoy yendo. Bueno, muchas gracias. Un beso. Gracias a vos. Hasta luego, nos vemos. Bueno, nosotros continuamos ya siendo las 4 menos 10, qué rápido que pasa el tiempo cuando uno comparte y disfruta de unos ricos mates. Antes de despedirnos, vamos a ir al último temita para bailar, que nos va a poner Aimi, que hoy se portó bastante bien.

haciendo de a poquito, ¿no? No, nos falta lo más lindo del programa. ¿La frutilla del postre? Choque los cinco. Choque los cinco. Que tenemos... Choque los cinco, recordamos a los oyentes, es el espacio donde vamos haciendo una selección de cinco libros para compartir. ¡Choca los cinco! Aymar me acaba de censurar, pero bueno, seguiremos adelante con el programa. El primer libro de la semana que tenemos para recomendarles es ¿Quién mató a Rosendo? De Rodolfo Walsh. Muy bien, todo un clásico. Es una, claro, una apasionante investigación en torno al asesinato de Rosendo García. Hablando de García, le mandamos saludos a Belén García, nuestra productora, que nos eligió unos lindos temitas para bailar esta tarde. Muy bien, decir también que tenemos otros libros y otros materiales de Rodolfo Walsh en nuestra biblioteca y que es un clásico también de la biblioteca Héctor Germán Wester. Muy bien. El segundo libro es La educación más allá del capital, de Esteban Mesaruz. Muy bien. Wow, qué título. Que fortalece la sección de educación que tenemos en nuestra biblioteca, de la cual está trabajando Rocío en un catálogo que lo vamos a presentar después de vacaciones de invierno. Muy, muy productivo, porque tenemos un montón de libros de educación y siempre se están necesitando y por ahí la gente no los conoce y es un espacio que debería ser más aprovechado. Este libro aborda el terreno de la educación desde una perspectiva teórica y política a la vez en las sociedades capitalistas, sostiene la educación que ha pasado de funcionar como mercancía, y lo demuestra la crisis del sistema público de enseñanza sometido a recortes y presupuestarios constantes. Muy bien. Tercer libro, Cuentos completos, de Germán Rosamacher. Bien. Muy bien, ¿te leo un poquito de qué se trata? Dale. Se lo conoce por su cuento Cabecita Negra, que ha sido leído como una vuelta de tuerca de Casa Tomada de Cortázar, pero todo el resto de su obra ha quedado en el limbo de los autores olvidados. ¡Wow! Bien. Reseña más que sorpresiva y... Me hace acordar que cada vez que viene algún lauchita de biblioteca dice, ¡oh! Esto no está en otras bibliotecas. Bueno, bienvenidos entonces. Cuarto libro de la semana, Cuentos para soñar. Para soñar Trotamundos, en homenaje a Javier Villafañe, editado por Hijos. Wow, ese libro sí, es una compilación de cosas de Javier, cuentos, poesías, y que de alguna forma revaloriza la tarea increíble de uno de los escritores más importantes para niños y niñas y también adultos que hemos tenido acá en nuestro país, que junto a María Elena Walsh han marcado un nuevo espacio para la literatura, sobre todo infantil y juvenil. Muy bien. El quinto libro de la semana es La Gansada, de Fontana Rosa. Ah, no lo leí ese, pero está saliendo mucho material de Fontana Rosa, fue una de las grandes vedettes, sus producciones, de la Feria del Libro de Buenos Aires, en los medios, y estoy viendo también en los kioscos de revistas, muchísimo material de Fontana Rosa, de la mano de Inodoro Pereira y otras cosas más, que está sacando La Nación. Así que bienvenido. ¿Puedo hacerle el...? Sí, porque la verdad que Aymar, para empezar, me censuró. Después no me pone la ovación del público hacia los libros recomendados de la semana. Es que está, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Les voy a contar a los oyentes que Aymar es de Banfield. Entonces está con esto que Banfield salió campeón, que volvió para la primera división. Está demasiado eufórico y se ha olvidado de todo. Si es futbolero, ya definitivamente para el mes que viene lo perdimos con el Mundial. Y sí, va a ser difícil. Para el mes que viene, no, para este mes que ya falta poco. Claro, ya estamos, claro. ¿Cómo se nota que no? Edu, ¿cuáles serían los libros que han llegado nuevos a la biblioteca? Bueno, hoy conté el Crestita, que es el libro de Héctor Germán Wester para chicos. Y agradecer mucho, más que libros, material que ha llegado a la biblioteca. Nos ha llegado un folleto muy bueno, que es el manual ilustrado del pequeño detenido. Que de es de la Correpi. Muy grosso el material, mucha síntesis, un trabajo increíble, donde siempre, históricamente, esta institución lucha contra lo que es la opresión institucional, no solamente de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, sino también del poder judicial, que nos viven jodiendo la vida, así nomás. Y contarles también clarito que... como el agua. contarles también que nos ha llegado también nuevamente la pulseada de la mano de Agustina, que nos ha dejado el material y que, bueno, es increíble las investigaciones, las difusiones, las producciones que tiene sobre los derechos de niños y niñas. Así que agradecerles nuevamente. También a la Biblioteca de la Comisión Provincial por la Memoria, que nos deja siempre, nos da material increíble también para leer y para disfrutar. Y también contarles que, bueno, que hemos recibido donaciones de amigos y de amigas, y también estamos armando material para otras bibliotecas. Edu, ¿querés contarnos? Además, este es el momento para pasar tu chivo. Los chivos, dos chivos chiquitos. Uno es que voy a estar con la presentación de los dos libros que hice este año. Uno se llama Tomate mi amor y el otro El aire de la biblioteca, que van a estar presentándose en el Centro Cultural En Eso Estamos, un espacio amigo de acá del Centro Cultural Olga Vásquez. Vamos a estar entonces presentando el día domingo 8 de junio a las 5 de la tarde en la calle 8, número 460, casi esquina 41. Todo con entrada libre y gratuita. Y también el otro chivo, y muy chiquito, a las 2 de la tarde voy a estar presentando con los títeres Micromundos, una obra sobre medio ambiente, por el día que es del medio ambiente, que es el 5 de junio. Vamos a estar en el auditorio del museo con entrada libre y gratuita. Es a las 2 de la tarde y en el museo entonces del Paseo del Bosque. Ah, entonces te programo la tarde. A las 2 de la tarde vamos a la presentación de Micromundo. A las 3 nos llegó una invitación de A Toda Danza por la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata. Uh-huh. El domingo a las 3 horas en el Centro Cultural Islas Malvinas. Y bien, de ahí te vas a la presentación. ¿Qué todos te parece? No, ¿quién dijo que los domingos son aburridos? Bueno, agradecemos como siempre a la producción, Belén García, Rocío, a Rodo, a Celina que siempre nos escucha, sí, a todos nuestros oyentes fieles que siempre están ahí, a Aimi por la dudosa operación técnica. Engroso. Y a Sebastián también por estar siempre. A las 17 horas viene Baldosa Flojas. Sí, viene Baldosa Flojas y bueno, y agradecer mucho a la radio. La verdad que nos sentimos muy contentos y un abrazo para todos. Viaja en el tiempo, todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar.